Sé que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha pesado tu infame proceder. Sé que tú has llorado a solas como un niño y a veces has pensado a mi lado volver. Hoy quieres ya en tu orgullo volver a suplicarme y arrastras por lo bajo. Las cosas que me hiciste.